La Red de Comunicación Alternativa de la Mujer Latinoamericana presenta Radio FEMPRES. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina. El trágico objeto del deseo. Por Firuze Shoku Valle, desde Puerto Rico. Alejandrina mira el piso nerviosamente mientras habla sobre la anorexia que padece. Su lucha por ser aceptada en una sociedad que exige a las mujeres una apariencia física determinada podría costarle la vida. Según los especialistas, hay dos manifestaciones de la anorexia. En el primer caso, la persona afectada se induce el vómito o utiliza laxantes y diuréticos en abundancia. En el segundo caso, las personas controlan el peso a través de una dieta estricta, ayuno o ejercicio excesivo. El desorden alimenticio conocido como anorexia afecta más a las mujeres que a los hombres, porque es a ellas a quienes se les exige una apariencia física apropiada. La teórica estadounidense Susan Bordo afirma en su ensayo La anorexia nerviosa y la cristalización de la cultura. Lejos de ser el resultado de un fenómeno de moda superficial, este desorden llama la atención hacia algunos de los problemas centrales de nuestra cultura. Desde nuestra herencia histórica del rechazo del cuerpo hasta el inquietante significado de los ideales de belleza contemporáneos en una era de mayor presencia y poder femenino. La tiranía de la delgadez, explica Bordo, no afecta por igual a hombres y mujeres. Ninguna mujer puede lograr ser un símbolo romántico o sexual sin tener el cuerpo apropiado. Alejandrina ocultó su anorexia hasta que el profundo daño que infligía a su cuerpo la delató. Ella explica que a través de su desesperante necesidad de ser delgada, buscaba el apoyo de un compañero y el cariño de sus padres. Cuenta que su familia siempre fue muy exigente en cuanto a la apariencia. Después de que fueras linda y delgada, dice Alejandrina, todo mundo te iba a aceptar. La anorexia se convierte en forma de vida para algunas mujeres. Cuenta Alejandrina su propia experiencia. Llega un momento en que ya eres delgada, pero vomitar se ha convertido en toda tu existencia. Se vuelve el centro de todo. No sabes de qué otra forma vivir. Alejandrina todo el tiempo quiere vomitar. En momentos el deseo está latente y en otros ocupa toda su atención. Es como tratar de exorcizarte de algo. Y cuando lo haces te sientes peor porque los demonios no se han ido. En sus peores momentos, Alejandrina ha llegado a vomitar hasta 15 veces en un día. La soledad y la separación intensifican sus deseos. Tal como explica Susan Bordo, la anoréxica asocia su búsqueda por ser delgada con el poder y el control, mientras que realmente destruye su salud y encarcela su imaginación. Alejandrina utiliza diversas estrategias para enfrentar su padecimiento. Algunas de ellas son mantener esquemas regulares de alimentación, tratar de comer siempre acompañada, no ir al baño después de comer y escribir sobre lo que le gustaría comer. Actualmente asiste a terapia. Afirma haber cambiado mucho con el tratamiento, pero dice, aunque tengas el mejor terapeuta del mundo, si no quieres echar para adelante, no lo haces. La clave, concluyó, es aprender a quererte a ti misma. Con esto puedes llegar a donde sea. No puedes dejar que nada ni nadie te venza. Lo importante es, pues, que la mujer se acepte tal como es y rechace los estereotipos artificiales que se le quieren imponer. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Las jóvenes, menos derechos y mismas obligaciones. Por Sonia Montaño, desde Bolivia. Bolivia es un país de jóvenes. Más de 60% son menores de 19 años y de ellos la mitad son mujeres. Casi la mitad vive en áreas rurales muy pobres a las que no han llegado los beneficios del desarrollo ni los derechos más elementales de ciudadanía. Se calcula que más de 500.000 mujeres no tienen certificado de nacimiento ni ningún otro documento de identidad. Esto las obliga a permanecer al margen de los sistemas de crédito, de las elecciones y de cualquier transacción que favorezca los derechos ciudadanos. Así, aunque legalmente hayan conquistado el voto y la constitución política diga que todos somos iguales, muchísimas mujeres pobres, indígenas y analfabetas están reproduciendo el círculo de la marginalidad en las áreas rurales. Los jóvenes campesinos tienen en los cuarteles del servicio militar un espacio de socialización donde asimilan la cultura urbana. Allí, además de aprender los códigos de la masculinidad, aprenden el castellano y salen con un documento que los habilita como ciudadanos. Para las mujeres campesinas, su posibilidad de socialización ha sido la migración y el empleo doméstico. Tanto el cuartel como el empleo doméstico tienen rasgos autoritarios y etnocentristas a través de los cuales se ha buscado civilizar a los jóvenes. Llegar a ser ciudadano y ciudadana es un proceso de homogeneización cultural donde los unos aprenden a ser muy machos y las otras buenas madres. Durante mucho tiempo la escuela reprodujo los mismos estereotipos, aunque con otra pedagogía. Recientemente, el Estado ha hecho un esfuerzo por aplicar una educación que respete las variadas culturas y lenguas bolivianas. La reforma educativa en marcha busca además favorecer la equidad de género. Sin embargo, persisten muchos obstáculos. En las leyes persisten parámetros diferenciados que van en perjuicio de las jóvenes, por no mencionar las resistencias culturales e institucionales. En su afán modernizador, Bolivia rebajó la edad mínima para ejercer los derechos ciudadanos, pero aún mantiene discriminaciones odiosas. Los jóvenes pueden votar a los 18 años, aunque de hecho trabajan desde los 6. Las niñas ejercen oficios peligrosos como la prostitución o el comercio ambulante. Los clientes de las prostitutas las quieren jóvenes, algo que la tolerancia social no cuestiona seriamente. A su vez, el Código Penal, en un claro ejemplo de equidad de género, establece que son punibles, sin distinción de sexo, todos los mayores de 16 años. Al mismo tiempo, el Código de Familia señala que las mujeres pueden casarse desde los 14, mientras que los hombres desde los 16. Finalmente, ninguno puede ejercer derechos civiles, pues la edad mínima para ellos son 21 años. Mientras la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing hace hincapié en la conquista de la plena ciudadanía, muchas niñas siguen al margen de los más elementales derechos ciudadanos. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Menos impunidad para la violencia. Por Ana María Amado, desde Argentina. La violenta historia conyugal de Silvia G. es parecida a la de muchas otras mujeres, pero tuvo un final diferente en los estrados de la justicia. Los golpes y heridas que recibió de su marido fueron de tal calibre que los jueces condenaron al agresor a 10 años de prisión por intento de homicidio. Este pasaje de la justicia civil a la penal en cuestiones de violencia doméstica es poco habitual y marca un cambio significativo. En el ámbito civil se enmarca la recientemente promulgada Ley de Protección contra la Violencia Familiar, la cual impone algunas acciones judiciales en contra de quien maltrate física o psíquicamente a su cónyuge o hijos y no considera otra sanción que excluir de su hogar al agresor. El caso de Silvia logró cruzar el puente entre el ámbito civil y el penal. A lo largo de 15 años de matrimonio, Silvia recibió de su marido constantes golpizas cada vez más duras. Hace 2 años, un episodio de extrema violencia la acercó a grupos de apoyo para mujeres golpeadas, gracias a lo cual tomó la decisión de separarse. Al cabo de un tiempo, él regresó a la casa conyugal. Ante la negativa de Silvia a continuar con la relación, emprendió acuchilladas contra ella. La intervención del hijo mayor de Silvia y una vecina evitó que las heridas fueran mortales. Aún así, el agresor fue sometido a juicio penal y fue declarado culpable del delito de tentativa de homicidio. 2 de los 3 jueces que integraron el tribunal lo condenaron a 10 años de prisión. Carmen González, quien actuó como abogada defensora de Silvia G., afirma que el tipo de denuncia policíaca que hicieron los médicos del hospital determinó que el caso se fuera a la justicia penal. Por lo general, añade González, toda golpiza es considerada un delito leve y por lo tanto es excarcelable. Pero en este caso, la víctima y sus defensoras intervinieron. Se constituyeron en parte querellante y lograron que no lo liberaran, pues entendieron que había sido un intento de homicidio. Este resultado significa un importante cambio en la jurisprudencia, ya que no existen normas que regulen sobre la violencia familiar en el área penal. En cumplimiento de la actual Ley de Protección contra la Violencia Familiar, las situaciones de violencia se tratan en los juzgados de familia en lo civil. A diferencia de esto, en Estados Unidos, por ejemplo, el mismo tribunal, el mismo juez, puede transformarse en instancia penal para ejecutar medidas punitivas o privativas de la libertad, si es necesario. En Argentina, el juez civil a lo sumo puede mandar al agresor a un psicólogo. De cualquier manera, las nuevas leyes son benefactoras. No son ciertamente las mejores, pero son perfectibles. Por lo pronto, significan un avance real para quienes trabajan con las víctimas de la violencia familiar. Toda norma va abriendo un camino para que los tribunales bien pensantes vayan modificando situaciones a través de la jurisprudencia. El mismo tribunal que sentenció al marido de Silvia había condenado a 6 meses de cárcel a un hombre que tocó los glúteos de una mujer dentro de un ascensor. Y hubo otros casos semejantes, más o menos simultáneos. Un verdulero que tocó los senos a una muchacha en la ciudad capital de Salta. Un radiólogo acusado de haber hecho eso mismo sin justificación alguna. Estos casos de violencia, calificados en lo civil como abusos deshonestos, recibieron sin embargo condenas penales. En los 4 casos mencionados, las agresiones se dieron en un ámbito privado, sin testigos. Antes era común que por falta de pruebas exculpara a este tipo de agresores. Esta vez, basados en su sana crítica, los jueces establecieron condenas ejemplares. Eso también es un efecto de la nueva ley. En estos casos no sirvió como arma legal, pero fue fundamental para cambiar la mentalidad de los magistrados. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Cicatrizando heridas. por Socorro Ramírez, desde Colombia. ¿Contra mi voluntad? Dice Margarita Ríos. Con engaños. Agrega Marta Rincón. ¿Obligada? Afirma Beatriz Benavides. Yo sabía más o menos de qué se trataba, pero desconocía en qué condiciones, y me pusieron a hacer cosas que nunca pensé. Fui presionada y forzada a hacerlas porque ya había firmado un contrato y entregado todos mis documentos. Comenta a su vez Rita López. Son los testimonios de algunas víctimas del tráfico de mujeres de Colombia a Europa. Relatan historias de niñas y adolescentes, madres solteras y mujeres pobres que fueron trasladadas de una ciudad a otra y obligadas a ejercer la prostitución. Todas estas mujeres tienen en común una precaria situación económica, un bajo nivel educativo, una violencia intrafamiliar que las impulsó a huir de sus casas y buscar otra opción de vida. La mayoría fueron introducidas a Europa legalmente, con visas de turista o como estudiantes. Algunas fueron llevadas con pasaporte falso y acompañadas de un hombre que fingía ser su marido. Ninguna de ellas contó con información ni con una autoridad a la cual recurrir. Ante esta situación, el programa Esperanza está impulsando un retorno seguro al país de origen de mujeres que han sido objeto de tráfico, en particular en Holanda. El programa pretende acompañar a las que quieren volver pero no saben cómo iniciar una nueva vida y propiciar su recuperación psicológica y su reinserción social y laboral. En este trabajo participan hombres y mujeres y organizaciones del país de origen, en este caso Colombia, y de Holanda, tanto para atender a las mujeres como para prevenir el tráfico y denunciar las mafias internacionales. Fanny Polaina, coordinadora del programa, afirma que el problema debe verse en una perspectiva internacional. Es decir, no implica solamente una dimensión económica derivada de la situación de pobreza en los países en desarrollo, sino de la demanda que existe en otros países. La demanda estimula la prostitución forzada y el tráfico. Se transgreden todos los derechos de esas mujeres. Muchas de ellas son secuestradas. Reciben de los tratantes de blancas el equivalente al 30% de lo que le pagan a una europea por el mismo tipo de trabajo. Y luego tienen que dedicar años de trabajo para pagar con eso el pasaje, la estancia, los gastos de vivienda, los servicios, el médico, las necesidades básicas. En palabras de Fanny Polaina, es una verdadera esclavitud. En Colombia hay diferentes tipos de redes. Unas cubren la demanda nacional trasladando mujeres de una ciudad a otra. Otras las trasladan a otros países latinoamericanos, a Europa o a Japón. Se presume que algunas de estas redes se relacionan con el tráfico de drogas y el lavado de dinero. El programa Esperanza forma parte de la Fundación Internacional contra el Tráfico de Mujeres, surgida en 1985 como una acción de mujeres holandesas contra el turismo sexual hacia Holanda. La Fundación ha impulsado diferentes trabajos regionales en los países que más mujeres exportan. República Dominicana, Colombia y Brasil en Latinoamérica. Tailandia y Filipinas en Asia. Polonia, Rusia y la ex Yugoslavia en Europa del Este. Ghana, Benin y Bután en África. Precisamente cuando el programa comenzaba a funcionar en Colombia, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a dos extranjeros por el delito de trata de mujeres y menores. Ellos alegaron que estaban buscando bailarinas para llevarlas a Japón, pero ellas demostraron que habían intentado atraparlas para obligarlas a prostituirse. Esperamos que eso sea el principio de un freno total a la impunidad. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Congreso Nacional Feminista. Por Elvira Hernández Carballido, desde México. Los días 21, 22 y 23 de marzo, en el Congreso Nacional para el Cambio Social, se discutió la constitución de una asociación política feminista que cree un puente entre el feminismo y la construcción de un proyecto nacional. Allí se habló de la importancia de crear una agenda feminista para el cambio social y se realizó un debate en torno a la reforma del Estado que se está llevando a cabo en México, reforma que, por cierto, ha ignorado las demandas de las mujeres. Otros temas abordados en las diferentes mesas de trabajo fueron las alianzas políticas, el desarrollo y la equidad y el derecho a la información. Entre los grupos convocantes figuran la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres, la Convención Nacional de Mujeres y el Clóset de Sor Juana. Mujeres de la capital y de provincia, académicas y activistas, estuvieron presentes para dar voz a sus propuestas. Durante la inauguración del Congreso tomaron la palabra Marta Lamas, fundadora de la revista Debate Feminista, Sara Lovera, directora del suplemento periodístico mensual Doble Jornada, y otras personalidades como la política Amalia García y la filósofa Graciela Hierro. Durante el encuentro fue clara la preocupación de que pese a 25 años de lucha feminista ininterrumpida, no existe todavía una fuerza política que represente al movimiento, ni que pueda actuar como interlocutora con el Estado. Marta Lama señaló que el movimiento feminista se sigue percibiendo en el imaginario político como un espacio cerrado y sectario, e insistió en la urgencia de renovarse, de invitar a mujeres jóvenes a sus filas. En opinión de Lamas, el movimiento feminista mexicano debe impulsarse en dos sentidos. Forzar el reconocimiento político de que existe una condición de mujer, al mismo tiempo que se exija distinguir las diferencias políticas entre las mujeres. Finalmente, Lama sostuvo que la propuesta de una asociación política feminista es tan solo una de tantas iniciativas posibles, y que no hay que centrarse solo en el cambio social, por importante que sea, sino también trabajar en el cambio personal. La periodista Sara Lovera aseguró que como no hay una fuerza política que represente a las feministas, son necesarias nuevas formas de articulación para concretar las demandas de dicho movimiento en la vida de las mujeres. No va a ser el Estado, dijo Lovera, el que lleve estos cambios a la práctica, porque las demandas feministas no se articulan desde el Estado, sino desde los grupos de mujeres. Las demandas de las mujeres, concretó, las seguimos haciendo las mujeres. Sara Lovera reiteró la urgencia de mantener amplias alianzas y crear estrategias organizadas. Por ello, sostuvo, es necesario poner los puntos de unión por encima de las diferencias. Así, a lo largo de 3 días, se escucharon diversas propuestas en las mesas de discusión. Algunas participantes se quejaron de que se estaba cayendo en la ya clásica dinámica de debatir interminablemente. Otras consideraron exitoso el Congreso, pues da visibilidad e inyecta fuerza al movimiento. Tal como señaló Sara Lovera, las mujeres tenemos el derecho de organizarnos y dirigir los cambios que queremos desde nuestro lugar y nuestros espacios. Hoy venimos a ratificarlos a un Congreso que eche luz desde nuestro lugar, otra vez, sobre los cambios por venir. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Polémica entre el gobierno y la iglesia. Por Mariela Sala, desde Perú. Una nueva polémica entre el gobierno del presidente Fujimori y la iglesia sobre el tema de la planificación familiar tuvo lugar en Perú durante el inicio del año escolar. Esta vez la manzana de la discordia fueron las guías metodológicas de educación sexual elaboradas por el Ministerio de Salud. Ya editadas las guías y capacitados más de 5.000 profesores para impartir el curso, el cardenal Augusto Vargas Alzamora puso el grito en el cielo. Pero al mismo tiempo que los sectores conservadores las recibían como una afrenta, las guías sorprendieron positivamente a algunos sectores debido a que manifiestan una amplitud de criterio que hasta ahora no había caracterizado al gobierno peruano. Pero ¿por qué tanta polémica en torno a estas guías? Básicamente, informan con realismo sobre temas que aún se consideran tabú. Abordan asuntos como la homosexualidad, el aborto, diferentes formas de relaciones sexuales y los diversos métodos anticonceptivos definidos por la Iglesia como abortivos. Tocar estos temas fue considerado un atrevimiento y un cuestionamiento a la moral occidental cristiana. A ese ataque a las guías del Ministerio de Salud se ha sumado la propaganda a favor de otra guía, la de Juan Luis Cipriani, arzobispo de Ayacucho muy ligado al Opus Dei. Editada por él mismo, la guía Educación Familiar toca el tema de la sexualidad desde un punto de vista conservador. Se inició así una suerte de guerra de guías que mediría las fuerzas entre Estado e Iglesia. Comparemos las dos guías atendiendo a un ejemplo. La definición de homosexualidad que cada una de ellas ofrece. Según la guía del Ministerio de Salud, la homosexualidad es la atracción sexual entre personas del mismo sexo que puede o no incluir relaciones sexuales entre hombres o entre mujeres. Es importante subrayar que la homosexualidad es una expresión más de la sexualidad humana y como tal debe ser reconocida y respetada. Mientras que la definición de Monseñor Cipriani dice: la homosexualidad consiste en la tendencia sexual de una persona hacia otras de su mismo sexo, en contraste con la doctrina común del género humano, que enseña que lo natural es el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque siendo iguales en naturaleza y dignidad, son distintos y complementarios. Los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, y no pueden recibir aprobación ética en ningún caso, por lo que es conveniente orientar a los adolescentes en la virilidad y en la feminidad, advirtiéndoles que la moda proclive a la homosexualidad es una clara manifestación de decadencia social que anuncia catastróficas consecuencias para la sociedad. No es la primera ni será la última vez que el presidente Fujimori se enfrente con los más altos dignatarios de la Iglesia a causa del problema de la planificación familiar. Desde los inicios de su primer gobierno, en 1990, estos enfrentamientos han estado presentes en un tira y afloja de parte del Estado y con una posición inflexible de parte de la Iglesia Católica. Esta vez, la guerra de las guías coincidió con la destitución del ministro de Educación y gran parte del gabinete. Antes de que esto ocurriera, el ministro de Educación había señalado un retroceso del gobierno, el cual optó por modificar los textos. De cualquier forma, no ha habido muchas modificaciones, y el texto sigue siendo un avance en torno a la educación sexual. Aunque, a fin de cuentas, la Iglesia triunfó en esta contienda. Las guías no se utilizarán como textos escolares, sino que serán documentos de trabajo para uso exclusivo de los profesores. Tendrán así un uso restringido, mientras que las guías de Monseñor Cipriani están al alcance del público en general. Esta fue una nota informativa de Radio FEM Press. Una propuesta para la democracia completa. Por Karina Gobi, desde Uruguay. La reforma de la Constitución está en el centro de la agenda política uruguaya. Durante meses, los sectores políticos han discutido en torno a ella, pero sin considerar que estamos en un momento oportuno para incluir en el texto artículos que contemplen los derechos de las ciudadanas. Mujeres militantes de partidos políticos y que hoy ocupan cargos públicos propusieron incluir en la nueva Constitución un artículo para que los cargos nacionales y departamentales tengan una participación proporcional según el número de hombres y mujeres que conformen el cuerpo electoral. Ellas proponen la siguiente redacción del artículo. Establécese como un derecho de los ciudadanos que quede garantizada la participación equitativa de hombres y mujeres en todos los cargos legislativos y ejecutivos, así como en todos los cargos políticos de particular confianza, tanto nacionales como departamentales. Dicha participación será proporcional al número de hombres y mujeres que conforman el cuerpo electoral. La ley reglamentará los mecanismos de aplicación del principio expuesto, incluyendo las sanciones para el caso de incumplimiento. La iniciativa recoge una aspiración del movimiento de mujeres, en especial de la Red de Mujeres Políticas, formada por militantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Gloria Robaina, quien trabaja en el área de fortalecimiento de las políticas sociales de la presidencia, advierte que con el artículo se busca un estricto cumplimiento del artículo 77 de la Constitución vigente, que dice que todo ciudadano es miembro de la soberanía de la nación y como tal es elector y elegible en los casos que se designarán. Pero en los hechos, esto nunca se cumple para las mujeres. Ellas son elegibles, pero no se postulan. A la hora de confeccionar las listas electorales o designar cargos, quedan ubicadas en lugares poco factibles o simplemente no se las tiene en cuenta. El actual Parlamento uruguayo, donde de 33 senadores solo 2 son mujeres y de 99 diputados solo 7 son mujeres, es una muestra de ello. El artículo se ha ejercido por la mitad, acusó Gloria Robaina. En una sociedad como la uruguaya, donde las mujeres superan la mitad de la población y están francamente integradas al mercado de trabajo, con niveles educativos altos, no se justifica que sigan existiendo espacios donde las mujeres no estén presentes en una proporción adecuada. La democracia no será completa en la medida en que existan ciudadanos que no ejerzan sus derechos con plenitud. Esta fue una nota informativa de Radio FEM Press. Lo inédito y lo habitual de las elecciones. Por Alejandra Ayala Marín, desde Ecuador. Para las elecciones generales que se realizarán el 19 de mayo, por primera vez participarán 2 candidatas a la vicepresidencia de la República. Según las encuestas, ellas ocupan el segundo y el tercer lugares de preferencia electoral. Independientemente de las simpatías o antipatías que despierten Rosalía Arteaga y Rosana Vinuesa, lo cierto es que han tenido la valentía de lanzarse al ruedo y vencer prejuicios, incursionando en el cada día más desprestigiado campo de la política formal. Rosalía Arteaga es la pareja electoral del candidato populista Abdalá Bucaram y exministra de Educación del presente gobierno. Rosana Vinuesa, pareja electoral del candidato de la socialdemocracia Freddy Elere, es la subsecretaria de Bienestar Social del actual gobierno y miembro numerario del Opus Dei. Es también la primera vez que las mujeres organizadas elaboran una agenda política, la cual resume su posición sobre aspectos cruciales del país y sobre las aspiraciones específicas de las mujeres, a fin de ubicarlas en el plano de la discusión política nacional. Ahora, los candidatos presidenciales han tenido la oportunidad de conocer en forma sistematizada las demandas y propuestas feministas. El movimiento feminista comenzó a incidir en la política formal a raíz de los diálogos que se realizan desde noviembre de 1995, organizados por la Coordinadora Política Nacional de Mujeres y la Red de Mujeres en Comunicación. Estos hechos son alentadores en lo que se refiere al aumento de la participación política femenina y a la presencia que va adquiriendo el movimiento de las mujeres organizadas. Sin embargo, detrás de ello se vislumbra la situación real de la mitad de la población ecuatoriana y las disparidades aún existentes. De las 17 agrupaciones políticas que funcionan en el país, 16 incluyen a mujeres como candidatas a las diversas dignidades. No obstante este innegable avance, ellas ocupan apenas un tercer lugar en una de las listas para diputados nacionales. Las postulantes a diputadas provinciales constituyen alrededor de 15% del total de candidatos. Muy pocas tienen el primer lugar y la mayoría son suplentes. Solo dos aspiran a alcaldías, ninguna a prefecturas provinciales, el cargo de máxima jerarquía en las provincias, y tampoco es digno de destacarse el número de postulantes a concejalas municipales o consejeras provinciales. Los datos explican por qué uno de los puntos prioritarios de la agenda política es impulsar la ley de equidad en la participación y representación de las mujeres. Esa ley garantizaría que hubiera por lo menos 25% de mujeres en las listas electorales y en los puestos de dirección. Al mismo objetivo apunta el Plan Quinquenal de Igualdad de Oportunidades, recientemente presentado por la Dirección Nacional de la Mujer. Llama la atención que algunas de las postulantes a los diferentes cargos de elección popular estén vinculadas estrechamente con el movimiento de mujeres, sin importar a qué partido pertenezcan. Es el caso de las dos únicas candidatas a alcaldesas, María Quintero y Mae Montaño. Es el caso también de la actual presidenta de la Comisión Municipal de la Mujer de Quito, quien aspira a la reelección como concejala, y de una integrante de la Coordinadora Política, candidata a consejera provincial de Pichincha. La forma como el feminismo comienza a permear la política formal se manifiesta asimismo en las propuestas de los candidatos presidenciales, quienes recogen ideas de la agenda política. Garantizar un mayor acceso de las mujeres a la educación. Eliminar el sexismo de los textos escolares. Abrir mejores oportunidades de trabajo. Crear el Instituto Nacional de la Mujer. E impulsar leyes como la de violencia familiar. Ya sea que den prioridad a una u otra propuesta, los presidenciables demuestran que al menos en el plano del discurso, el diálogo con la coordinadora política está dando algunos frutos. Y para que esos frutos pasen al plano de la práctica, el reto de las mujeres organizadas es consolidar su movimiento hasta que se convierta en el verdadero portavoz de las mujeres frente al Estado. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. La jubilación que nunca llegó. Por Carolina Ravera, desde Paraguay. Cada fin de mes, a lo largo de 19 años, Justina Solís se paró frente a las ventanillas del Instituto de Previsión Social para pagar su aportación. Todo ese tiempo trabajó en la misma casa como empleada doméstica. Su sueño era jubilarse al llegar a la vejez, porque por poco que recibiera sería dinero que no tendría que rogarle a nadie. Pero el humilde sueño se derrumbó. A los 55 años, Justina comenzó a averiguar los trámites para conseguir una media pensión. En ese momento descubrió que las trabajadoras domésticas no tienen ese derecho. El Instituto de Previsión Social atiende los campos de la salud y de la jubilación. El servicio doméstico se contempla solo en el primero de ellos. Esta cobertura tendría que haberse ampliado para abarcar también la jubilación. Sin embargo, ello no ha ocurrido y los reclamos de las trabajadoras domésticas no son escuchados en las centrales de trabajadores. Según Ramiro Barbosa, abogado laborista, el principal problema radica en las características propias de estas trabajadoras. Su tarea se lleva a cabo bajo un régimen inestable y en condiciones muy variables. De cualquier forma, Barbosa reconoce que eso no es excusa para que los parlamentarios y los sindicalistas no se hayan hecho eco de las necesidades de las empleadas domésticas. Todo indica, sostiene el abogado, que se ha evitado darles la jubilación por los costos que implicaría incorporar a un sector tan numeroso. Si bien en 1994 se estableció que el salario del servicio doméstico tiene que equivaler al 40% del salario mínimo legal, aún queda mucho camino por recorrer. Aparte de que se les niega la jubilación, no cobran horas extra y se ven obligadas a trabajar más de 12 horas diarias. El Sindicato de Trabajadoras Domésticas del Paraguay presentó hace 3 años a la Cámara de Diputados una carpeta en la que exponen los problemas que enfrentan las trabajadoras del hogar. Jamás obtuvieron respuesta, pese a que el sindicato reiteró sus necesidades cada año. Barbosa afirma que los altos costos y la deficiencia del sistema jubilatorio explican el rezago de las trabajadoras domésticas. Pero hay una segunda lectura. Recordemos que el trabajo doméstico es una tarea eminentemente femenina. En consecuencia, el tema no preocupa a ningún candidato, pues como votantes, ellas no tienen gran importancia. La misma negligencia se presenta en las centrales de trabajadores, pues, desde su punto de vista, ellas no tienen gran representatividad en la lucha por los derechos laborales. Lo cierto es que las trabajadoras domésticas son difícilmente escuchadas por el resto de la sociedad. La única salida es que a través de nuevas leyes se intente equiparar sus derechos con los de los demás empleados. Solo así se conseguirá para ellas una vejez digna en una situación justa. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES.